transcurre sobre una cuerda que no ha sido tendida en las alturas, sino apenas a escasa distancia del suelo. No parece haber sido dispuesta para que pasemos sobre ella, sino para hacernos tropezar. En el limbo, como todo el mundo sabe, no hay ni pena ni gloria. Los limeños no están condenados, pero tampoco tienen salvación. Por eso no existen ni la virtud ni el pecado, y se desconocen las culpas, las vergüenzas y los arrepentimientos. Además, ya sabéis que entre los animales del limbo no está el gusanillo de la conciencia. Sin embargo, los limeños sospechan que la culpa y la vergüenza participan de la infelicidad del mundo de los hombres. Por eso nos han enviado a sus exploradores para ver qué nos pasa. Y lo que han visto no es, desde luego, nada divertido. Y lo que nos pasa es que somos como un camino en otoño, que tan pronto como se barre, vuelve a cubrirse de hojas muertas. Y lo que nos pasa es también que somos como ese animal que arrebata el látigo al amo y se azota a sí mismo para creer que es así como uno se convierte en amo. Y ya sabéis que el cielo está lleno de jaulas. Para vivir de acuerdo con los principios, los que uno se inventa, hereda o adopta, cuánta vida despilfarrada, cuánta aurora sin comienzo, cuánto sueño inaccesible, cuánta culpa y cuánta vergüenza propia y ajena. ¡Gracias! Los principios, como la carcoma, destruyen desde dentro, abren túneles, debilitan la estructura, ahuecan, expulsando la materia por el mismo orificio por el que se han introducido, en pequeños montones de serrín. Y entonces, cuando queremos darnos cuenta, nos desplomamos deshechos por la plaga. La vida pasó de largo y la fiesta se inicia en otra parte. Je te sens, je te joue, je te mise, je te perds, je te veux, je m'entête, je remise, je repère, je rejoue. Je te sens, je te joue, je te mise, je te perds, je te veux, je m'entête, je remise, je repère, je te joue. Ce soir, à des milliers de kilomètres. Je te sens, je te joue, je te mise, je te perds, je te veux, je m'entête, je remise, je repère, je rejoue. Ce soir je dors près de toi, dans la même chambre, dans la même chambre. Je te sens, je te joue, je te mise, je te perds, je te veux, je m'entête, je remise, je repère, je rejoue. Ce soir, à des milliers de kilomètres. Je te sens, je te joue, je te mise, je te perds, je te veux, je m'entête, je remise, je repère, je rejoue. Ce soir, je te sens, je te joue, je te mise, je te perds, je te veux. Uno se halla dolorosamente amarrado, oprimido contra la pared, y baja la vista temeroso para ver cuál es la mano que le oprime. Entonces, con un nuevo dolor que le hace olvidar el de antes, reconoce su propia mano crispada, que le aprieta contra el muro con una fuerza terrible, con una fuerza desconocida, que jamás tuvo para hacer buenas obras. Everybody's talking at me. I don't hear words saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. Sun keeps shining through the pouring rain. Going well, the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Dos pecados capitales, dos, de los cuales se derivan todos los demás, determinan la vida de los seres humanos: la impaciencia y la indolencia. Fueron expulsados del paraíso a causa de la impaciencia y no regresan debido a la indolencia. Pero quizá solo hay un pecado capital: la impaciencia. Fueron expulsados a causa de la impaciencia y no regresan debido a la impaciencia. Yeah. de continuar con estas cuestiones de la culpa y la vergüenza, queremos dejar bien claro que el automóvil es una silla de ruedas, que la muerte es un hábito colectivo, que los niños nacen para ser felices y que la realidad, afortunadamente, tiende a desaparecer. Que fornicar es un acto diabólico, o patético, o político, o simbólico. Tal vez un acto poético. Ahora bien, y esto queremos dejarlo bien claro desde el principio. Si es martes, para fornicar poéticamente, se recomienda hacerlo mientras suenan palabras desde el limbo. Es uno de los señores del castillo. Eso supone, sea cual sea su situación, un rango muy elevado. Clam es un servidor de la ley y pertenece a la ley y por eso no se le puede juzgar. Pero usted, ¿quién es usted? ¿No es usted del castillo? ¿No es usted de la aldea? ¿No es usted nada? Y es que el hombre culpable no es un hombre juzgado, sino un hombre cazado. Y todavía juegan los perros de caza en el patio, pero las piezas no se les escaparán por mucho que corran ahora tranquilamente por el bosque. Y cuanto más corre un conejo perseguido por los perros de caza, mayor es el olor que deja como pista. Y cuando todo el mundo dice, yo no me meto, o algo habrán hecho, entonces ya sabes que nadie está a salvo. La culpa no es de tu papá, que la tiene tu mamá. ¿Qué pelo más raro tiene? ¿Qué pasa más colorada? Que siendo tu padre un blanco, tú saliste una java. ¿Qué pelo más raro tiene? ¿Qué pasa más colorada? Que te pintaste de rubia y tú eres una java. ¿Qué pelo más raro tiene? ¿Qué pasa más colorada? Estás pasando por blanquita, sin ningún sentimiento de culpa, y lo que es mejor, sin el más mínimo atisbo de arrepentimiento, supe convertirme en alguien ridículo en el momento oportuno. Así nos evité a mí y a ella la desdicha de su amor. Eu sei como pisar no coração de uma mulher. Já fui mulher, eu sei. Já fui mulher, eu sei. Para pisar no coração de uma mulher basta calçar coturno. Lo has adivinado, esta es para ti. Para pisar no coração de uma mulher, sapatilha de arame. O balé é belo e infame. Eu sei como pisar no coração de uma mulher. Já fui mulher, eu sei. Já fui mulher, eu sei. Eu sei como pisar no coração de uma mulher. Já fui mulher, eu sei. Já fui mulher, eu sei. Para pisar no coração de uma mulher, ao percar... Se les concedió la facultad de elegir entre ser reyes o mensajeros de los reyes. Y como los niños, todos eligieron ser mensajeros. Por esta causa hay mensajeros que recorren el mundo dando voces y, como no hay reyes, intercambian entre ellos mismos noticias carentes de sentido. Con placer pondrían fin a sus vidas miserables, pero no lo hacen porque se lo impide el juramento profesional que hacen todos los funcionarios. Entonces grité que anunciasen mi presencia, que me señalizasen que me podasen, que me trasplantasen, pero nadie, absolutamente nadie, hizo caso. Y soñé entonces que plantaban cruces y que desconocidos ponían ramos de flores a mis pies. Puede que me deje llevar, puede que levante la voz, puede que me arranque sin más, a ver qué me dice después. Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar, que luego me desato y verás, a ver qué me dice después. Oh, payaso, y me tiembla los pies a su lado. Me dice que estoy de colorío, me empiezo a besar. A ver qué me dice después. Yo cretino, y me tiembla los pies a su lado. Me dice que estoy de colorío, me empiezo a pensar. A ver qué me dice después. Ya verás que no sé cómo hacerlo peor, despacito pero muy mal. A ver qué me dice después. Hago trazas de cartón, ayer bebí hasta jugar, pero hoy no me levanta ni Dios. A ver qué me dice después. Oh, payaso, me tiembla la. Es a estar solos a lo que debemos aplicarnos los guionistas del limbo, pues eso no nos pesa. Es más, en ocasiones nos gusta estar solos. Lo que de verdad nos pesa es el hecho de no saber cómo callar cuando estamos con otras personas. Estos repentinos estallidos en discursos precipitados y violentos, quizás como los de hoy, como el de ahora mismo, resultan vanos y desconcertantes. No importa tanto a quién vayan dirigidos o si se nos comprende o no. Las palabras mismas, nuestras propias palabras, ejercen sobre nosotros un efecto terrible y devastador. Son demasiado fuertes y debemos mitigarlas, aunque sea radiándolas. Lo que decimos es tan ambiguo que cualquiera que lo oiga ha de sospechar. Pero no podemos esquivar nuestras propias palabras, palabras, eso sí, robadas, trucadas y plagiadas. Estamos a merced de ellas, las aceptamos, las tutelamos y cada martes desde el limbo las pregonamos a los cuatro vientos, regalándolas a quien las quiera. Excluido de los excluidos, al que es y será siempre culpable, al más reincidente entre los reincidentes, al que debería darle vergüenza por los siglos de los siglos, al que estará condenado desde siempre y para siempre, al que no tiene redención posible. El lobo viejo, desdentado, enfermo, despeluchado y cano, se cansó un día de vivir y sintió llegada la hora de reclinar finalmente la cabeza en el regazo del Creador. Noche y día caminó y caminó hasta llegar a la cumbre eterna. Allí, no bien abrió los ojos y entrevió las doradas puertas de la bienaventuranza, oyó la cristalina voz del oficial de guardia que le decía: ¿cómo te atreves a aproximarte a estas puertas sacrosantas con las fauces aún ensangrentadas de tus comidas cruentas? ¿Cómo vas a pretender entrar en el cielo tú, un asesino? Anonadado ante tal recibimiento, volvió el lobo la grupa y desanduvo el camino, y se guardó muy bien, no sólo de degollar ovejas o corderos, que para eso ya no tenía colmillos, sino incluso de repasar carroñas y osamentas. Se hizo merodeador de aldeas y caseríos, descuidero de meriendas y rebuscador de basuras. Pasados varios inviernos, otra vez le pareció que había llegado el momento de reclinar la cabeza en el regazo del Creador. Doblemente extenuado, la ascensión se le hizo ahora doblemente penosa. De nuevo alcanzó la cumbre eterna y de nuevo oyó la voz del querubín de guardia. Así es que aquí estás tú otra vez, tratando de ofender estas puertas. A tanto te atreves, ladrón y salteador de despensas. Siguieron años de desolación, amargura, miseria, hambre y roña. Apenas osaba despuntar con las encías sin dientes el festón de las lechugas o lamer con la punta de la lengua la gota que pendía del culo de los higos en rama. Pasados los años, amaneció por tercera vez el día en que el lobo creyó que había llegado el tiempo de reclinar la cabeza en el regazo del Creador y partió ingrávido y casi invisible como una sombra. La ascensión fue más penosa todavía. A tientas reconoció la puerta del cielo, apoyó el esternón en el umbral, dobló las ancas, adelantó las manos y repasó sobre ellas la cabeza. Y al punto oyó lo que había temido oír. Bien, tú lo has querido. Ya lo adivinaste la primera vez y lo sabías la segunda, y aún así has vuelto. Tú lo has querido y ahora te irás como las otras veces, pero no volverás jamás. Ya no es por asesino y tampoco es por ladrón, ahora es por lobo de mierda. Ante algunos ejemplares de la especie humana, como si fueran frondosos huertos, confiesa. que se engaña a sí mismo, que cada mañana al salir de la ducha se mira en el espejo del baño y se enseña los dientes para comprobar que continúa siendo su mejor enemigo y su peor amigo. Y que aprovecha siempre que puede el reflejo de su imagen en los escaparates para confirmar que el hombre que contempla no parece descender tanto de su memoria como de su propio olvido. Posición en la que las creaciones artísticas están catalogadas como A, las que solo fueron proyectos, B, las que fueron proyectos abandonados y C, las que feliz o infelizmente fueron proyectos ejecutados. Dos palitos de polo con las inscripciones de imaginación e inocencia como único contenido de una cajita de cartón catalogada como proyecto ejecutado y titulada Caja de Herramientas del Artista. Otro de los proyectos ejecutados eran tres guardias jurados repartiendo bombones y condones entre los asistentes a la exposición. Y en el 91.4 de la FM, como cada martes, tras las 12 bien tocadas. Palabras desde el limbo. Quan la mama de ta fata, quan la mama de ta fata. Vos sabe com me faixeta, vos sabe com me faixeta. Vam pastar si carnaval, vam pastar si carnaval. Tot aquella cama té. Sí que me tarfnet fi ni que s'ahera. Ahí quien limpia la propia conciencia ensuciando la ajena. El resentido dice, tú eres malo, ergo yo soy bueno. Y se sostiene a sí mismo acusando. Y cuanto más acusa, más se siente ser. El hombre del resentimiento, para justificarse, acusa. Sospecha que solo acusando y acusando se mantiene intacto. El resentimiento es la acusación hacia afuera y la mala conciencia es la acusación hacia adentro. Por eso nuestra mala conciencia resulta de la interiorización del resentimiento de los otros. El paso de la culpa es tuya a la culpa es mía. Pero la culpa siempre es sumisión. Cuando uno ha dicho alguna vez, soy lo que ustedes dispongan, no tardará mucho en decir también, soy culpable porque no soy lo que ustedes dispongan. Por eso me avergonzaba a mí mismo, y no solo ante ti, sino ante el mundo entero, porque tú eras para mí la medida de todas las cosas. Se hizo un arco de triunfo con chocolate. Esculpió sobre él con sumo detalle los hechos más gloriosos de su vida real y soñada. Como un gran general cuyo ejército hubiera derrotado a los bárbaros, José L. pasaba majestuosamente una y otra vez por debajo del arco. Goloso, sin embargo, como era, cada vez que pasaba daba un bocado generoso a las paredes de chocolate. Así, con el tiempo, la erosión de la gula hizo desaparecer del monumento algunos de sus éxitos fundamentales. La chica aquella de cuerpo espléndido que se le entregó en un cine, o el gol marcado en el último minuto con el que su equipo logró además el campeonato. Cuando hubo terminado de digerir lo mejor de su vida y del arco, ya no quedaba sino unas manchas en las comisuras de sus labios. José L. se sentó, algo empachado, a contemplar el mar bajo sus pies. Pero cuando después de unas horas se dio la vuelta para volver a casa, comprobó con estupor que sobre las huellas del arco de sus triunfos había crecido otro arco de igual tamaño. Y cuando se acercó, reconoció esculpido sobre él sus fracasos más estrepitosos y todo aquello que hubiera querido sepultar en el olvido para siempre. Cuando la punzada de la glotonería se hizo otra vez irresistible, José L. supo que el gusto de lo peor es idéntico al de lo mejor, y que volar y caer son acciones indistinguibles en el orden superior de las cosas. Entonces, orgulloso de poseer su arco de la derrota, se dedicó a pasar una y otra vez marcialmente bajo él y demostró la misma avidez hacia sus relieves. Finalmente, cuando el segundo arco, como el anterior, hubo pasado entero y verdadero a su aparato digestivo, Josele se transformó él mismo en un arco bajo el cual desfilaron las palomas, las serpientes, los volcanes, las nubes que amenazan tormenta, las muchachas en flor, las palabras desde el limbo, las inevitables vanidades y cada una de las manifestaciones de la vida. Espectáculo ardiente y abnegado, llama que te consumes en tu propio esfuerzo, arde un momento y calla. Y luego, tras el instante enorme del silencio, antes de que la tarde se convierta en sombra, si es martes y no sintonizas, verás brillar el reflejo de tu aurora. Yo tengo la gran intriga de mi vida, Mickey, es saber si debo curarme o debo hacer en mí mismo la revolución justificando mi propia locura. Todo más mejor con este Borda que refresca mejor, dándole a la vida más sabor. Este Borda refresca mejor. Defendí los colores del Borda, que próximamente los muchachos sigan mejorando y sigamos ganando. Buenas tardes, aquí transmite el ET22, Radio La Colifata, directamente del Hospital Borda, en los jardines del servicio 16. Con un día, digamos, un poco frío, pero el calor humano está presente. Fuerte el aplauso. Nacho borracho, Nacho. Hay que fabricar a los sospechosos para poder perseguirlos después. No comprendemos los cargos que se nos imputan y eso nos hace más vulnerables. Es como una cárcel para siempre. El horror a la culpa nos vuelve culpables. Por eso sentimos vergüenza de estar con los demás con una acusación pendiendo sobre nuestras espaldas. Solo la idea de que los demás nos vean como culpables nos hace temblar y ese temblor nos delata. Lo decisivo es la impotencia. y nos interrogan constantemente, pero ellos no soportan ser interrogados y se muestran al respecto extraordinariamente susceptibles. Una horca en el patio del presidio cree erróneamente que es para él y entonces escapa de la celda, baja al patio y se cuelga a sí mismo. Y a veces es como si nos golpeásemos la cabeza contra la pared de una celda que no tiene puerta, ni ventana, ni tampoco paredes. Por eso nos habríamos conformado con una cárcel. Terminar como presos, esa es una meta deseable para la vida. Pero el lugar donde estamos es una jaula. El ruido del mundo penetra señorial e indiferente, como Pedro por su casa, a través de las rejas. Estamos realmente libres, podemos participar en todo. Incluso podemos abandonar la jaula porque las barras están muy distantes unas de otras. Ni siquiera estamos presos. Si estuviésemos en una cárcel, tal vez tendríamos consuelo. Pero estamos en una jaula. Reiterados actos fallidos, nunca me he psicoanalizado. Y no me parece esta una mala ocasión para decir por qué. Y es que siempre he tenido más de un problema con el psicoanálisis. De ahí que coincida plenamente con el comentario que Rilke le hizo a un amigo suyo que le aconsejaba psicoanalizarse. Estoy seguro, dijo, que ahuyentarían mis demonios, pero temo que ofenderían a mis ángeles. cobijado en el seno del rebaño, se desfila por las calles de las ciudades para acudir al trabajo, al pesebre o a la diversión. No existen milagros, sino solo instrucciones de uso, folletos y normas. Uno siente temor ante la libertad y la responsabilidad y por eso prefiere vivir tras las rejas que él mismo se ha levantado. Pero, como sabéis, en todos los rebaños hay algunas ovejas negras. La oveja negra es tal vez la existencia injustificada en un medio en el que la existencia misma necesita justificarse día tras día. La oveja negra es culpable mientras no se demuestre lo contrario y solo por estar ahí. Por eso no es su culpabilidad, sino su inocencia lo que debe probarse. Y eso es imposible, porque todas las ovejas negras son, como su propio nombre indica, naranjas. Estoy en la plataforma del tranvía, completamente en ayunas en lo que respecta a mi posición en este mundo, en esta ciudad, en esta oficina, en esta familia. Ni siquiera puedo justificar por qué estoy en esta plataforma. Sociedad de resentidos es, como sabéis, una sociedad de delatores. Por eso el vecino a lo mejor ni siquiera aguarda al término de la conversación, sino que se levanta cuando se cree suficientemente informado y se lanza, según su costumbre, a través de la ciudad, y antes de haber colgado nosotros el receptor, ya está trabajando en contra nuestra. No me quite pa', tienes que olvidar, se podrá olvidar, si te hice un mal, olvidar momentos de malentendido y el tiempo perdido, tienes que aprender a olvidar las horas que juntos matamos. Con nuestros silencios, la esencia del amor. Pero no me dejé, no me quite pa', no me quite pa', no me dejes más. Yo te ofreceré. Uno de los exploradores que enviaron los limbeños para saber de nuestras vergüenzas y de nuestras culpas y de nuestras sumisiones se encarnó en Franz Kafka y llevó sus palabras al limbo para horror de sus poetas, sus niños, sus muchachas y sus magos. Y otros, no sabemos si más afortunados, encontraron alguna ayuda en Rafael Sánchez Cerlosio y quien más, quien menos, aprovechó su soledad para plagiarse otra vez a sí mismo. no me dejes más. Yo te inventaré frases incoherentes que comprenderás. Yo te hablaré de aquellos amantes que han visto sus almas. En nuestro próximo programa hablaremos de la responsabilidad de cosas y recibiremos en consecuencia en el limbo a los idiotas, a los bobos y a los tontos, a todos aquellos que, como nos pasa a nosotros, cuando abrimos la boca nos entran las moscas. Se siente junto a ti todo aquel calor del viejo volcán que muerto creí. Parece que somos. Tenemos que deciros antes de terminar el programa de hoy que afortunadamente todavía no hemos perdido del todo la vergüenza. Tenemos que deciros que entre todas las vergüenzas, la que nos parece más rara y familiar es la vergüenza ajena. Y ya sabéis que los cuatro puntos cardinales son tres, el norte y el sur, que la tierra es redonda y azul como una naranja, que los lobos no tienen salvación y que los cuatro jinetes del apocalipsis son tres: la impaciencia y la impaciencia. Y si quieres ponerte en contacto con nosotros, recuerda, desde el limbo @gmail.com. Y haz el favor de decirnos algo, porque a veces tenemos la sensación de que al otro lado no hay casi nadie. Desde el limbo @gmail.com. Andrés, otra vez. Bon dia a tots, molt bon dia a totes. Aquí comença una setmana més Onda Libre, al 91.4 de la FM de Barcelona. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Com ja sabeu, tots els diumenges en directe de 12 a 2